Mundofonías. Mundofonías. Salta, salta, salta, Llanacita, vamos a tu linda casita. Salta, salta, salta, Llanacita, vamos a tu linda casita. A comer inguiri machacado, con su chicharrón vira vira. A comer inguiri machacado, con su chicharrón vira vira. Machacado, el nombre verdadero es Tacacho. Este inguirito machacado, el nombre verdadero es Tacacho. Con su porotito mela mela y su cafecito ñuc ñuc ñuc ñuc. Con su porotito mela mela y su cafecito ñuc ñuc ñuc ñuc. Vamos a tu linda casita, salta, salta, salta, Llanacita, vamos a tu linda casita, a comer inguiri machacado, con su chicharrón vira vira, a comer inguiri machacado, con su chicharrón vira vira. De este inguirito machacado, el nombre verdadero es Tacacho, de este inguirito machacado, el nombre verdadero es Tacacho, con su porotito mela mela. Su cafecito ñuc ñuc ñuc ñuc, con su porotito mela mela y su cafecito ñuc ñuc ñuc ñuc. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte del universo conocido y parte del desconocido. Y como todos los meses tenemos una cita obligada con los favoritos de Mundofonías. Es decir, toda la música que escuchéis en este programa está especialmente seleccionada para deleitar vuestros oídos entre lo más granado de las músicas de inspiración popular de todo el planeta. Y también tenemos la costumbre de, entre esas maravillas, sobresalir, destacar, escoger tres discos mensualmente para ofreceroslo entre los que han sonado en las últimas ediciones del programa. Aunque, por ejemplo, en el caso de que nos ocupa, es un disco que estrenamos hoy. Es cierto que Por algunos problemas técnicos no hemos podido disponer de él hasta ahora, así que le hacemos justicia porque, bueno, en realidad ya debería estar sonando en Mundofonías y a partir de ahora lo hará con todos los honores. Es un recopilatorio que nos llega desde Perú, como habéis apreciado, especialmente nuestros oyentes, queridos oyentes peruanos, que recibe el título de Alrededor de la Humisha, la música de los conjuntos típicos amazónicos del Perú. Una producción del sello Bu Records, ubicado en Lima, Perú, en la que se nos ofrecen músicas de ese territorio de la selva en Perú, que abarcan pues más de 30 años, desde 1966 hasta el 2002. Lo que ya hemos disfrutado con otra producción de este sello discográfico dedicada a Andrés Vargas Pinedo, uno de los grandes ejecutantes de estos tipos de música. De hecho, en este disco se pueden escuchar algunos de sus conjuntos en los que estuvo participando, como los Pingüichos de la Selva, el conjunto típico Corazón de la Selva, que ya han sonado por aquí por el programa. Y bueno, hay mucha buena música que disfrutar de este disco, así que os emplazamos para unas próximas Mundofonías donde desgranaremos algunos temas más. De momento nos hemos quedado con la pieza que abre el disco, firmada por el conjunto Selva Alegre de San Martín, en una grabación del año 1977 llamada Salta Llanasita. El disco, como decía, se titula Alrededor de la Humisha, la música de los conjuntos típicos amazónicos del Perú. ¿Y qué es la Humisha? Porque, bueno, aquí en Madrid, por ejemplo, donde estamos nosotros, no es una palabra muy corriente. Bueno, pues es una voz que sirve para designar en la Amazonia peruana un árbol, una palmera, que se suele adornar con regalos al ritmo de determinadas danzas. Finalmente se corta el árbol y es una parte de la celebración de los carnavales. Pues bien, como digo, este disco, Alrededor de la Humisha, es uno de los favoritos de Mundofonías de este mes de marzo del 2022. Otro de los favoritos es este disco Sai Freilek, del grupo ruso Dobranoch. La verdad es que está el mundo muy mal. Ha sido una pena realmente también para ellos que este disco salga como ya en las postrimerías de la pandemia, justamente 13 días antes del inicio de la guerra de Rusia con la invasión de Ucrania, que desde luego pues complica la vida muchísimo a ambos pueblos y, como os podéis imaginar, en lo que es la movilidad internacional y la contratación de los artistas rusos, pues está siendo bastante afectado por esta situación de guerra. Como suele pasar muchas veces, los artistas son los primeros que están en contra de este tipo de situaciones. Y como también seguramente sabrás, en Rusia es muy difícil poderse posicionar públicamente en contra de esta situación, porque quien lo hace pues puede ir a la cárcel o puede directamente desaparecer. Así que nos da mucha pena el hecho de elegir este disco. No tiene nada que ver con esto, realmente el disco es maravilloso. Nos gustó desde el primer momento que lo escuchamos. Este Sai Freilek, que el sello CPL Music presentaba diciendo: es mejor estar feliz, porque estos tiempos locos son incluso más insoportables si estás todo el rato de morros y permanentemente pesimista. Freilek es un estilo de baile típico de la música klezmer, la música de los judíos de Europa Oriental y Central. Y de este disco hemos elegido esta pieza, Wo bist du geben? Thank you. Oíamos uno de los tres favoritos del mes de marzo de Mundofonías. Este disco Sai Freilek del grupo ruso Dobranoch era esta pieza, lo que hemos oído, Wo bist du geben, que eran dos piezas clásicas del klezmer. Una de ellas, la que daba nombre a este set, es del repertorio del clarinetista Naftule Brandwein, y la otra parte de la pieza, Adrei del Farale, fue originalmente grabada por Abed Schwarz con su orquesta, junto con el clarinetista Dave Tarras. Tres referencias de klezmer clásico, Naftule Brandwein, la orquesta de Abed Schwarz y Dave Tarras se encontraban aquí en esta pieza firmada por el grupo Dobranoch. Así que hemos viajado desde la selva peruana con ese recopilatorio de clásicos alrededor de la Umisha hasta San Petersburgo, el hogar de este grupo Dobranoch, con su disco Sai Freilek. Esos son dos de los favoritos de Mundofonías. Nos falta un tercero de este mes de marzo que nos trae el grupo bosnio Divan Hana. Es el sexto disco de este conjunto, el disco que de alguna manera celebra la reunión de este grupo después de los confinamientos del COVID, la posibilidad de tocar de nuevo en directo, de encontrarse con más gente, y el resultado la verdad es que es excelente. Si no, no estaría como uno de los favoritos de Mundofonías, os lo aseguramos. Así que aquí tenemos este disco, Savrslama, del grupo Divan Hana. En realidad, lo que vamos a escuchar son grabaciones que el grupo ya realizó en febrero del 2020 en el país vecino de Eslovenia, en Ljubljana, pero que no habían tenido la oportunidad de revisar, recuperar, solamente ahora, después de la pandemia, o de lo que parecen los últimos coletazos de la pandemia, lo han podido hacer. En todo caso, bueno, pues aquí tenemos la música de Divan Hana, Savrslama, el disco, y esta pieza que escuchamos, una versión de un tema tradicional llamado Oi Kuriche. Moj se lola opio, od nane me prosio, ja sam nanu molila da bi ja naj volila. Si kćeri još mlada, za te nije udaja. Joj, još godinu dana čekaj, pa se onda venčaj. Moje lola rekavo, ja sam dosta čekavo. O, ako tebi ne da nana, ti pobegni pa mi dođi sama. Narav mi je pogana, ubit ću te nogama. Oj curice dina, ti nemoj me dirat. Narav mi je pogana, ubit ću te nogama. kazati kada pođeš spavati. Nemoj mala plakati, nešto ću ti kazati, nešto ću ti kazati kada pođeš spavati. Rapata pata i rapa rapa rapa ta i rapa rapa rapa ta ba da ba da i da ra ra ra ra pa pa. Rapata pata i rapa rapa rapa ta i rapa rapa rapa ta ba da ba da i da ra ra ra ra pa pa. Rapata pata i rapa rapa rapa ta i rapa rapa rapa ta ba da ba da i da ra ra ra ra pa pa. Rapata pata i rapa rapa rapa ta i rapa rapa rapa ta ba da ba da i da ra ra ra ra pa pa. Nešto ću ti kazati kad pođemo spavati. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Navali se, navali se šar planina. Ajde i obori očara. Propade mi, propade mi šar planina. Hajde pritisna mi, pritisna mi tri očara. Tri očara, tri očara, tri čobana. Hajde tri očara, tri očara, tri čobana. Prvi ovčar, prvi ovčar, ku se moli. Hajde pušti mene, pušti mene šar planino. Ovčar gu se moli, ajde pušti mene, pušti mene šar planino. Imam majku što me žali, ajde imam majku što me žali. Žali, majka žali dur do veka, ajde majka žali, majka žali dur do veka. Seguimos en Mundofonías y después de escuchar la música maravillosa de Divan Hanna, este grupo de Bosnia con este pedazo de disco que nos encanta, uno de los favoritos de Mundofonías en este mes, hemos seguido por música de sus vecinos de Serbia. Este dúo de dos hermanos gemelos llamados Ratko y Radisa Teofilovic. Desde muy pequeños empezaron a aprender música en un coro local. Y 8 años después, tras el fallecimiento de su maestro, su mentor, decidieron continuar con un trabajo de investigación de la música y la cultura tradicionales de Serbia. La pieza que hemos oído era Navalny César Planina dentro de su disco Elements. Continuamos ahora con un artista griego llamado Gerásimos Papadopoulos, musicólogo, cantante, cantor también de himnos sagrados, compositor, que se ha imbuido en la tradición de los himnos bizantinos, tal y como se cantaban a mediados del siglo XVIII. Él se ha sumergido en el estudio de los códices y los cancioneros que datan entre 1750 y 1760, en los que se registraba, supuestamente por un monje de origen ucraniano, posiblemente Atonite, que de nuevo reviven en la voz de este artista, como decimos, Gerásimos Papadopoulos. Ananes, ti. Oh. ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti sumergido en esta interpretación de los himnos bizantinos, la tradición bizantina del siglo XVIII, tal y como los ha recuperado y traído de nuevo a la luz y al sonido Gerásimos Papadopoulos, este artista que nos visitaba durante estos minutos en esta edición de Mundofonías. Seguimos investigando en las tradiciones musicales y en este caso lo hacemos con las de Hungría, de la mano de Cserepes Károly, un artista que hemos oído ya algunas veces anteriormente en Mundofonías y que se dedica, entre otras cosas, a buscar grabaciones antiguas de archivos y crearles un nuevo contexto. En este caso, para este disco, ha trabajado con grabaciones de folclore de Transilvania realizadas por Kalos Zoltán, poniendo así en contacto dos mundos distantes. Ese mundo de que vienen esas grabaciones y el mundo contemporáneo desde el que nos acercamos a esas grabaciones. El disco lleva por nombre Nachtmusik, así en alemán, música nocturna, y la pieza era la que lo abría. Esta es mi rosa. Hát magyar kopog, jöken tud, nyitom-nyitom, galambom, fiak alláj, bírom, gombolom, jaj, de lassan, nyitok ki, mintha ne tudnád, hogy ki. Azért a bőr, szilna te át, fejünket kell nyomni.

en la playa, de la ignorancia que estalla solo por una medalla que con balas de oro me ametralla. La muralla, yo sabía que mi pueblo dividía, que este odio repartía, pero no me apartaría de mi dignidad sentida. Esa muralla enemista los sentidos, a mis Estados Unidos les transforma los oídos, que regulan tu cerebro convertido, te transforman en herido. Cuando ustedes son queridos, nuestros cuerpos parecidos, nuestros hijos conocidos, no nos demos por vencidos. Continuado en Mundofonías con otro disco que también se publica en este mes de marzo del 2022. Viene firmado por Danilo Pérez, pianista panameño muy reconocido dentro del mundo del jazz, del Latin jazz, etcétera, etcétera, y como veis también aventurándose con músicas de otras procedencias en esta pieza y en otras que forman parte de su nuevo trabajo llamado Crisálida. Danilo Pérez con los Global Messengers, que es un conjunto de estudiantes de música del Berklee College que proceden de Palestina, Grecia, Irak, Jordania o Estados Unidos. El disco se estructura en dos suites, la primera titulada La Muralla, así en castellano y con un título en inglés que es Glass Walls, Muros de Cristal, un poco diferente a la versión en castellano, y la segunda suite sería Fronteras, Borders. Lo que hemos escuchado es la última parte, el último corte de la suite La Muralla titulada Muropatía. Y ahí comprobamos el estilo que en este disco nos ofrece esa combinación de elementos jazzísticos, de Latin jazz, de músicas orientales, de recitados más o menos rapeados, de poemas también con importantes mensajes en el disco que, como digo, nos presenta Danilo Pérez con The Global Messengers, titulado Crisálida. Pues de esta música con artistas de Panamá y otros lugares de América Latina y también con artistas de Oriente Medio, pasamos a escuchar música de artistas de Afganistán que están actualmente refugiados en Mashhad, en Irán, porque como sabréis, pues la situación en su país no permite ningún tipo de actividad musical, desde luego profesional, para nada. Aparte de que los instrumentos musicales son objetos perseguidos y destruidos. Vamos a escuchar una pieza que nos ha hecho llegar Michel Gasco, que no se ha difundido todavía en ninguna radio y que va a ser una de las músicas dentro de un documental que está haciendo acerca de la familia de músicos más importantes de Herat, la familia Khosnawaz. En esta pieza, Ali Khosnawaz toca el tabla y el dotar lo toca Jalal Amini. Thank you. escuchabas esta pieza con el dotar, interpretado por Jalal Amini, y el tabla de Ali Khosnawaz, grabados en Irán por Michel Gascon en 2017, una música que va a formar parte de ese documental, como decíamos, dedicado a la familia Khosnawaz, una familia de músicos muy importante de Herat en Afganistán. Y este proyecto está siendo sustentado con una campaña de crowdfunding, cuyo link puedes encontrar en la página de Mundofonías, pero si quieres buscarlo ya, puedes buscarlo en la web de posible.com y buscando Worlds Within Worlds, Mundos Dentro de Mundos, y ahí está el proyecto y las maneras de colaborar con ello, así como las recompensas por cada tipo de colaboración. Hay además pues un vídeo explicativo que presenta Lachlan Dale, el director del sello Worlds Within Worlds, que es el que está haciendo este proyecto, este documental, para ayudar a la supervivencia de artistas afganos refugiados en Irán. Es realmente muy recomendable para pues no olvidarnos de las cosas que están pasando en países mientras que pasa la guerra terrible en Ucrania. Sigue habiendo situaciones, desde luego, terribles, muy dolorosas en otros sitios del mundo que también merecen mantener nuestra atención. Damos muchísimas gracias a Michel Gascon por hacernos llegar esta grabación y les deseamos mucho éxito con esta campaña de crowdfunding y con todos sus proyectos. Pues efectivamente es la primera vez que se escucha esta música, esta pieza musical, así que también para nosotros es un privilegio apoyar esta iniciativa y esperamos ya cuando se publique tanto el documental como el disco, la grabación sonora, daros más contenidos de estas maravillosas músicas, de estos artistas que han sufrido pues todos estos desastres y persecuciones, en muchos casos ver destruidos sus instrumentos, etcétera, etcétera. Pues precisamente vamos a continuar con un músico de origen iraní, establecido en Alemania, en este caso por las circunstancias de su país. Él cuenta que vivió los 8 años de guerra entre Irán e Irak y llegando a Alemania, pues bueno, se juntó precisamente con músicos iraquíes, ambos dándose cuenta de la terrible situación de sus países de origen y entablando líneas de colaboración. Él es uno de los componentes, por ejemplo, del grupo Nowruz Ensemble, que hemos escuchado aquí en alguna ocasión, y nos presenta en esta ocasión un disco titulado A Voice Keeps Calling Me, una voz me sigue llamando. Él habla de esas músicas que resuenan en su imaginación y que él intenta plasmar en ocasiones más cercanas a las tradiciones iraníes, nunca dejándolas de mano, pero también combinándola con otros elementos bien interesantes y con otros músicos, como vamos a comprobar escuchando en esta pieza Multiphonics que nos acerca este artista, cuyo nombre es Kiomas Musayevi. Con él y con su música vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que os presentamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte del universo conocido. Y ya sabéis cuál es nuestra ubicación en internet, nuestra web mundofonías.com. Nos tenéis también en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram y también a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con la música de Kiomas Musayevi. Hasta una próxima edición de Mundofonías. Salud.